sintonizas Mr. Virus. ¿Cómo estáis, amigos? Bienvenidos a Mr. Virus, os habla Raúl García. Hoy comenzamos con Red Hot Chili Peppers, recordando aquel Catholic School Girls Rule, uno de los temas que estaba incluido dentro de aquel álbum de 1985, Freaky Staley. Y lo hacemos recordando a que fuera guitarrista original de Red Hot Chili Peppers, Haley Slovak, y que falleciera en 1988, un día como hoy, un 25 de julio, es decir, hace 33 años. Nos dejó, sobre todo abandonó a la banda, aunque lo hizo ya de manera física, antes de espiritual, algunas cuantas veces durante su última gira, lo hizo pues debido a, finalmente, de una sobredosis de heroína. Aquel disco era de 1985, era el primero en el que participaba el Slovak, aunque ya habían sacado otro previo, el homónimo, Red Hot Chili Peppers, pero él andaba con una banda paralela que era miembro original del grupo, pues bueno, por circunstancias de contrato con su banda, con otro sello rival, pues el primer álbum de Red Hot Chili Peppers no, del mismo no participó, aunque luego volvió. Y posteriormente a este disco, a Freaky Staley, que fue una producción de George Clinton con mucha influencia funk, por lo tanto, en su interior, pues dos años después sí que seguiría una corriente más destroy, más punk, en The Outplayed Mofo Party Plan. Allí, este tema, que era el que daba comienzo al disco, Fly Like a Brave, lucha como un valiente, pues de alguna manera vendría como tema dedicado y también mencionando a la heroína, ¿no?, en la que su cantante Anthony Kitsch se encontraba enganchado, y al igual que Haley Slovak, que finalmente pues terminó palmándola. Y este tema va un poquito por ahí, que no fue el único a lo largo de la carrera de Red Hot Chili Peppers que se dedicaron a este tema blanco de tan sinuosa oscuridad. You see, no one can tell you, you've got to be afraid. Get it to your head and get it off your chest. Or get it out your heart because it's not dejó ese Chili Pepper, de alguna forma honrando la memoria después de tanto tiempo, sigue vigente la aportación a la historia de la música, la historia de la grandeza hoy en día de Red Hot Chili Peppers por parte de Haile Slovak. El 25 de junio de 1988 moría, y también coincidía con la muerte de Michael Jackson de hace 11 años, ya que en la misma fecha, en 2009, nos dejaba el rey del pop. Y está bien recordar nuestras divinidades, de alguna forma, porque siguen estando entre nosotros. Nuestros músicos muertos siguen estando vivos, por eso los recordamos con su música. Y cuando hace unos días me enteré del fallecimiento del cantante de Sauron y de los antiguos, Pato Larralde, me quedé pues totalmente estupefacto, porque además bueno, fue a causa de un derrame cerebral provocado por el COVID. 55 años tenía, y aquí hace no muchas fechas volvimos a escuchar el trabajo que tenían publicado último, Los Antiguos, con ese toque stoner desde Buenos Aires, diciendo y recomendando que era una de las bandas más interesantes del momento, de lo que estaba pasando en estos tiempos por la Argentina. Este es uno de los temas que se llama Vamos. Pato Larralde, que nos ha dejado, murió el 13 de junio, dos días antes cayó en ese derrame cerebral, el 11 de junio, y no se pudo recuperar. Los Antiguos. disco se titula Oro para las Naves, y te lo ponemos también por recuperar un extraordinario álbum, pero marcando ese recuerdo al cantante de los antiguos, Pato Larralde, que ya es casualidad que también en Buenos Aires, y el mismo día del fallecimiento de Pato, moría Diego Gómez, el guitarrista del grupo Hueso, que anteriormente formara parte de la banda Minoría Activa, también a consecuencia del COVID. El tema se llama Primera Línea y es pues de lo primero que en este nuevo proyecto Diego hizo en 2020. Que nos han dejado recientemente a consecuencia del COVID, si os contara todos los que están falleciendo, de los que yo tengo constancia bueno, durante todo este tiempo pandémico, pero también en los últimos días en lugares como Brasil, Colombia, Sudamérica en general, músicos que están muriendo como personas, pero claro, lo relevante en un programa de música, de rock, pues es también hablaros de precisamente de eso concretamente, alucinaríais. Por otras causas, y además en fechas parecidas, el 12 de junio murió el cantante de Flesh Crawl, Sven Gross, que lo hacía tras hacer frente como un año antes, estar luchando contra un cáncer. Fue el 12 de junio. Y él también estaba paralelamente trabajando con Carnal Ghoul, así como unos años antes había estado integrado en aquella banda llamada Burial Remains. Bueno, ambas bandas desde luego se hicieron eco de su muerte y haciendo pues los comunicados correspondientes después de llevar, sobre todo Flesh Crawl, después de llevar tanto tiempo juntos. Decía su batería que tras 25 años Bueno, pues que va a ser difícil superar esa situación. Y qué casualidad, ¿no? Que Fresh Crawl, yo en mi fonoteca los tengo junto a Flesh Green. Y dije, ¿cómo puede ser? Otra vez cuando vi el nombre, que me parecía, digo, no puede ser, pues hace poco estuvimos hablando en febrero de la muerte del cantante de Flesh Green, de Rick Lisconz. Pues sí, pues exactamente, los dos discos los tenía pegados juntos y Flesh Crawl y Flesh Green son bandas que se parecen a lo mejor en el nombre y que son muy destroy musicalmente, pero que luego pues cada uno tiene sus propias cualidades, aunque eso sí, en la diferencia de tan solo unos meses han perdido ambos a sus cantantes. Esto es Flesh Crawl con aquel trabajo donde se encontraba este When Like Surrenders. El álbum lleva por título Made of Flesh. Descansen, Pat, es bien grosso. We'll be right back. tras este pequeño arranque luctuoso, seguimos con un programa lleno de vida, donde en breve podremos escuchar a Sober, ya que estaremos entrevistándole en muchas circunstancias, pero sobre todo por ese trabajo que tienen puesto en la calle, recientemente llamado Elegía. Eso será dentro de algunos minutos. Mientras tanto, la música de Amon Amarth, con este último trabajo que tienen publicado, Berserker. Aunque ellos están de aniversario en estos días, regrabando cosas de ese álbum llamado The Crusher, del que se cumplen dos décadas desde que fuera publicado. Están haciendo revisiones de algunos de los temas y están colgándolos en la red. Pero este comienzo de este álbum llamado Berserker, para mí me parece algo que realmente no puede dejar de tenerse en cuenta. Y Amon Amarth decidiendo y esperando sobre las próximas conciertos, próximas giras que tenga. El disco de estos vikingos, Amon Amarth, se publicaba en 2019. Por esas fechas también tenía lugar el trabajo de Dragon Force Strain Power Metal, con una realidad formado parte de una realidad que no nos imaginábamos, que era luego el parón de todos los conciertos a los pocos meses. Y mientras tanto, la verdad que los integrantes de las bandas, cuales sea, de las que hablemos se pusieron a trabajar y de hecho lo siguen haciendo todavía en entretener a sus seguidores con publicando cosas a través de las redes sociales y también haciendo conexiones en streaming, historias online, como en el caso de Dragon Force, que sus integrantes no dejan de colgar a través de, sobre todo Herman Lee, uno de los guitarristas de Dragon Force, de esos rápidos guitarristas, el otro es Sam Todman, que a través de su canal pues entrevista a músicos, algunos más conocidos, otros menos, y hacen colaboraciones online, cada uno en su casa, con temas de Dragon Force o con otras cosas para entretener a los seguidores. Hace poquito además lo veía entrevistando a Bubblefoot Rontal, quien fuera aquel guitarrista en el que empezamos a conocer a través de Chinese Democracy, la democracia china de Guns N' Roses, ya hace un montón de años. Luego, ya fuera de la banda, como bien sabéis, pues ha hecho otras muchas cosas en solitario, desde luego, seguía haciéndolas. Y hoy en día forma parte de la reunificada formación de Asia como guitarrista. Bueno, un crack. Como guitarra, ya digo, que es de las últimas entrevistas que he visto divertidas, porque las conversaciones, las entrevistas que hace el propio Herman Lee son muy interesantes. Recomiendo que paséis por su canal y le echéis un vistazo. Esto es Cosmic Power on the Infinity Shared Machine. Así es como sonaba el tema incluido dentro de Stream Power Metal, Dragon Force. Flare, our system destroyed. De este Cosmic Extreme Power Metal parecía sacada de un videojuego, y es que ellos con alguna de las composiciones tienen mucho que ver dentro de ese ambiente, de esa historia, ¿no? Dragon Force, ya sabéis que son sobradamente conocidos por la rapidez de sus guitarras, y que han integrado algunos de los temas o sonatas clásicas dentro de ese Guitar Hero, que es alucinante. Os voy a contar una anécdota con uno de los temas de Dragon Force que a mí me ocurrió en Portugal cuando viajé un fin de semana a darme una vuelta, en realidad, por allí. Y entonces un amigo me acogió en su casa, y después de noches de par de noches de descontrol y no dormir, me dijo: vamos a tocar unos temas del Guitar Hero en su casa. Y no voy a decir el nombre de quién es, porque algunos lo conocen y dirán: ¿cómo ocurrió eso? Y de manera, digamos, torpe, tenía una pantalla de plasma gigante y muy cara. Intentábamos hacer los temas de Dragon Force a la velocidad de la luz con el colocón que llevamos. Y bueno, la verdad es que conseguíamos, después de mucho tiempo, hacer algunas superaciones. Pero este, enfadado porque no podía, cogió con la guitarra y la estampó contra la pantalla de plasma, y se cargó pues un objeto económico de un valor que luego posiblemente, bueno, seguro que se arrepintió. Pero luego me dijo: joder, Raúl, pero nos lo pasamos bien. Y dije: de puta madre, verás cuando llames a la casa de los electrodomésticos y digas que te traigan otro, también estarán felices. Bueno, en este álbum de Dragon Force suponía la integración de cambio de formación, la integración de forma circunstancial del teclista de Koen Jansen, que mientras le buscaban reemplazo, bueno, pues este miembro de Epica grababa las partes y al mismo tiempo, de forma permanente, integraba el bajista de los Creator. Haciendo doblete, Frederick Leclerc, Dragon Force y Creator. Vamos a León, vamos a escuchar el nuevo trabajo de North of South, que es una historia muy personal, pero abierta a otras personas, muy personal por parte de Chechu Nos, y que en esta ocasión pues también ha contado con algunos miembros, con algunos cantantes reputados, como el cantante de Evergrey, Tom England, o el cantante de los griegos de Roti Chris, Sakis Tolis. En este tema nos vamos a detener porque la canción Just 14 Seconds, que forma parte de este nuevo álbum titulado The Tides in Our Veins, pues para mí es una de las exquisiteces de lo que se hace hoy en día en la música. Vamos a decir rock metal española con fusión, porque incorpora temas musicales o partes instrumentales de latinos, de jazz y de flamenco. Bueno, es uno de los adelantos que nos proporciona Chechu para que disfrutemos de su bueno música puesta de relevancia por extraña, por arriesgada y también por valiente en los tiempos que corren. The Tides in Our Veins, las mareas en nuestras venas, es el título de esta historia en la que seguiremos dando cuerda y escuchando aquí en Mr. Virus. Bueno, vamos a escuchar algunas cosas más nacionales antes de entrar a entrevistar a Antonio Bernardini, porque la música viva es lo que está sucediendo en estos momentos y poco a poco se van solapando eventos. Y a medida que pasen las semanas y lleguen los meses hasta completar, hasta que nos metamos de lleno en el 2022, vamos a flipar con la cantidad de cosas que van a ir sucediendo. Este fin de semana pasado, el 19 y 20 de junio, con motivo del Día Internacional de la Música, en Pinto tenía lugar ese festival llamado I Love Music, en el que un montón de actuaciones de distinto toque musical, de distinta índole sonora. 42 conciertos estaban programados por 4 emplazamientos por el municipio. Nosotros, sobre todo, estuvimos en el auditorio del parque de Pinto y el recinto ferial, aunque también en la zona de Tenería 2, donde allí había cosas interesantes. Bueno, fueron repartiéndose conciertos que vimos que nos parecieron bueno interesantes, como Derby Motoretas Burrito Cachimba, Soul Jacket, Julián Maeso Trío. Estuvimos viendo también a LSM, que es una banda pinteña de pan rock de hace un montón de tiempo. Bueno, la verdad es que hubo cosas un poco de todo. También hubo cancelaciones. Antes de que finalizara la jornada, a Tete Nova no llegamos, por ejemplo, porque estaban dos emplazamientos con distinta hora, pero SES Museum, que era quien ponía punto y final en los conciertos del recinto el último día, dado que hubo lluvia y se cancelaron conciertos como Limbus o bueno, otras cosas por la mañana con DJs, por las inclemencias meteorológicas, nada, al solaparse después de que paró la lluvia, una hora y pico más tarde que terminara SES Museum, no pudimos llegar a Tete Nova. Llegamos justo, lo intentamos, pero cuando había terminado. Me pareció, además de que los conciertos fueran interesantísimos, de forma gratuita, cuando cogí el coche y me desplacé de mi casa y tuve que pasar primero por el Paseo John Lennon de Getafe, porque desde mi casa hasta Pinto era lo más acertado. Y entonces me venía a la memoria aquellos tiempos del Electric, el Electric Festival, ¿os acordáis? Aquel festival que se hizo en el Auditorio John Lennon en el año 2008, con cabezas de cartel imposibles de olvidar, como Rage Against the Machine o Metallica, ¿no? Pues me vino ese toque después de tanto tiempo metido en casa sin un festival. Y seguí circulando y ya me metí en la carretera de Toledo y me vi pasando por el desvío hacia la Cantueña, donde tuvo lugar aquel festival de Festimat, en el que ocurrieron muchas cosas, pero que no dejó de ser algo importante en cuanto a englobar bandas, aunque también fue un festival de desastres por todo lo que pasó allí, pero un festival de actividad, dos festivales en un momento fue un flashazo. Y luego pues me veía por Pinto recorriendo las distintas ubicaciones buscando bandas interesantes. Jana Beat con su guitarra y su teclado haciendo ahí sus, que tiene una voz fabulosa y mucha gracia en directo, pues hacía ahí también algo que yo no conocía y que me pareció atractivo. Pero hubo más, os he comentado solo algunas de las historias, otras pues no llegamos a verlas, o los conciertos de por la mañana pues no pudimos. De hecho, el domingo, antes de ver a SES Museum, estuve viendo en Madrid, en la calle Atocha, en Dependence Dance, a Manolo Cabezabolo tocando con su guitarra en solitario. Bueno, fue como ya una explosión el fin de semana de paso usted, elija lo que pueda y a donde llegue, pues sea bienvenido. Bueno, SES Museum, vamos a recordar a SES Museum y esperemos que ese I Love Music pinto para el año que viene se vuelva a hablar con alguien del ayuntamiento y de luego tienen ganas de, siendo un municipio pequeño, llegar a muchísima más gente para la edición que viene. Que no le pongan impedimento a los vecinos, que los conciertos terminaban a las 12 de la noche, 12:30, y se quejaban porque por las calles había música. Joder, es que no se puede ser más tocapelotas. Algunos vecinos quejándose porque, pues vamos a ver, después de tanto tiempo de penurias y deseando que haya música por las calles y alegría. En fin, bueno, vamos a escuchar este tema que hicieron, SES Museum, llamado Smoke on the Party, y que formaba parte de aquel rito, de aquel mashup que compartían junto con Death Con 2 entonces, que sacaron con motivo de los 30 años de aniversario, haciendo esa fusión del Smoke on the Water de Deep Purple y el Fight for Your Right to Party de los Beastie Boys, y que lo llevan en sus conciertos, lo hacen ellos, indudablemente en solitario. Fue un concierto para mí sublime, el de SES Museum, lleno de inclemencias. Debido a la historia, empezaron sin luces, anocheció y no tenían prácticamente luces. Luego algún foco se fue encendiendo, y sobre todo empezar con esos trayazos de el último disco publicado que tienen hasta la fecha, como Dopamina o Breaking the Roadblock, fue una macarrada absoluta que la llevan ya como sello puesto el SES Museum en la banda de hace muchísimo tiempo. Bueno, Smoke on the Party. Bueno, de Pinto, este tema lo hicieron sin Death Con 2, pero lo tocaron como lo vienen haciendo en sus conciertos. Ese llamado Mashat, que es la mezcla de la fusión de dos canciones de distintos músicos o artistas y que hacen una única unidad de forma muy interesante. El 19 y el 20 fue cuando ocurrió todo esto. Ses Museum actuaban el día 20. Y fue un reencuentro que ellos también a través de sus redes sociales venían anunciando con mucha intensidad. Los que estábamos allí, pues lo disfrutamos. Pero es verdad que el clima y otros factores, pues a lo mejor hizo que no estuviera toda la gente que allí se esperaba. El 20 también fue lo de Manolo Cabeza Polo. Y todo esto de lo que os estoy hablando, ahí grabé unos cuantos vídeos para que la gente pueda disfrutar que no estuviera o que no pudiera ir o que no se enterara a través de este canal de YouTube que hemos vuelto a poner activo, no porque estuviera no porque estuviera cerrado, sino porque no había conciertos que subir. Ahora ya yo os recomiendo que os le echéis un vistazo, como siempre, lleva ya mucho tiempo funcionando, hay cientos, miles de vídeos subidos desde sus comienzos. Por donde voy, siempre me gusta subir algo. Mr. Virus 1 en YouTube. Mr. Virus 1, el canal de Raúl García, para que yo os aconsejo que os suscribáis para que todo lo que vaya ocurriendo y suba, pues estéis al tanto. Podéis echar un vistazo para que veáis algunas canciones de todo esto, de lo acontecido durante estos tiempos nuevos que empiezan. El otro día, el miércoles, el 23 de junio, estuvimos en el Madrid Escena viendo Asfalto tocar. El concierto tenía que haber sido hoy, día 25, pero por circunstancias ahora que tampoco vamos a entrar, la organización les cambió a dos días antes y allí estuvieron haciendo un show soberbio con muchas ganas de reencontrarse con un público que igualmente podía haber sido más numeroso si no hubiera sido por el factor de tener que dejar muchos de los asistentes que iban a ir el día 25 pues su entrada devolverla al no poder estar en otra fecha y disfrutamos de todo aquello. Bueno, vamos a escuchar Asfalto en directo. Es nuestro momento, que es uno de los temas que indudablemente estuvieron haciendo hacia el final del show. Y bueno, hay un par de vídeos subidos también en el canal de YouTube de Mr. Virus 1 para que podáis comprobar que lo que allí pasó fue interesantísimo sobre las tablas. Multitud, no hay duda, estás ahí. Te siento inalcanzable frente a mí. Tomo tu mano sin hablar, comienza la ficción que poco a poco se hace realidad. Presiento que quieres tocar con tus manos el enigma, pero no te permito ir más allá. We'll be right back. esto que estamos escuchando en directo pertenece a aquel disco llamado Soul Out, que en formato doble se había publicado después de haber sido previamente grabado en La Ribera el 4 de febrero de 2017. Pero el concierto que nosotros vimos es el que tuvo lugar en el Auditorio Parque Enrique Tierno Galván, y que te ponía de nuevo en directo frente al público. Decía Julio Castejón que de manera muy nerviosa, como si volviera a ser un nuevo comienzo, pues allí lo tenía acompañado de su hijo Paul Castejón, que se encarga de ser uno de los, aparte de ser uno de los pilares importantes del equilibrio de la historia reciente de la banda, pues toca la guitarra, está siempre muy pendiente de todo lo que pasa en el escenario, hace algunas partes de sintetizador y toca otros diversos instrumentos, entre ellos la flauta. Arturo García en la batería, Nacho de Lucas en los teclados y Pablo Ruiz en el bajo acompañaban a Julio, ya sabéis, como integrante veterano de Asfalto, con su voz y su guitarra, poniendo sintonía a estos 50 años, este 50 aniversario emocional que están rodando de nuevo en directo. Y que tuvo dentro de ese escenario en el que estaba presidido en la parte trasera de una impresionante pantalla en la que iban sucediéndose imágenes retrospectivas de bueno, que acompañaban a la canción a la que tocaba en ese momento, pero bueno, tuvo momentos emocionales en directo, mientras tocaban todos. Y mientras paraba en alguna ocasión para Julio Castejón comentar cosas o dedicar, pues también acordándose de Guni, cuando hizo el tema La Otra María, cuando hizo Ser Urbano, por ejemplo, que es esto que estamos oyendo, pues recordar a las personas que no pudieron estar y que tuvieron que devolver su entrada por las circunstancias que os he comentado antes, poniendo en valor a las personas por encima del precio de las situaciones que han llevado o que llevaron a estar en otra fecha que no le correspondía. Y bueno, pues hacia el final, Rocinante, Día de Escuela o Más que una Intención, clásicos que te siguen o que nos siguen, por lo menos en mi caso, pareciendo de una manera muy profunda, temas que te ponen la piel de gallina. Siempre Julio Castejón insiste en sus conciertos: por favor, decírselo a todo el mundo, le dice a todos los que van a verlo. Conectar con otras personas y decirles, hablarles de que esta historia de Asfalto sigue estando viva, sigue funcionando. Y es una manera muy razonable para, bueno, pues con el boca a boca, estar presente, directa o indirectamente. Débil y cansado, es un ser humano, hijo del futuro. Me gustó mucho que sonara el tema Crónica de un Tiempo Raro, porque solamente ya escuchando el título del tema sabes muy bien que lo estamos viviendo, y por otra parte que interpretan La Generación Perdida, que es un tema bueno, que poco habitual para que Asfalto lo haga sobre el escenario, quitando estos conciertos de este año del aniversario. Ahora, queridos oyentes de Mr. Virus, oyentes y lectores que estáis siguiéndonos habitualmente a través de los podcasts de iVoox, de Archive o de las emisoras online, como son Asalto Mata, RadioRock.com, LH Magazine o también TNT RadioRock.com. Así como Mi Rollo Es el Rock, vamos con Sober, protagonistas este sábado del siguiente concierto interesante de Madrid Escena. Se llama Verona, está incluida dentro del último trabajo de los madrileños Sober, que se llama Elegía. Ya lo llevas escuchando aquí desde la pasada semana en Mr. Virus, a propósito de todas las cosas que se ciernen sobre él y en su interior. El desarrollo del álbum está lleno de canciones épicas, temas que seguramente van a ser próximos himnos. Y además este fin de semana ellos están tocando en Madrid, en el auditorio Enrique Tierno Galván, en Madrid Escena. Bueno, de todo ello nos va a contar uno de sus guitarristas, nuestro amigo Antonio Bernardini, porque seguramente que no son pocas las cosas que bueno, pues, pasan por su cabeza, y estamos deseando escucharles al respecto de Sober en estos momentos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Estupendamente. Bueno, ¿tienes tú la misma percepción después de escuchar el disco? Ya lleva unos días en la calle. Antes de que pasara a plancha, le daríais un montón de vueltas, aunque habéis estado muchos años para perfilarlo, desde que terminasteis la historia de la Sinfonía del Paraíso. ¿Tú tienes esa percepción que me da a mí de que los temas están llenos de epicidad y temas con corte? Pues, sí, hombre, la verdad es que pues el disco se grabó, bueno, se compuso antes del virus y de todas esas cosas que están pasando, pero se grabó durante la pandemia, además, o sea que cuando estábamos encerrados todos en casa, con permisos y tal. Y la verdad es que sí, es un disco, pues, que tiene un toque muy sober. Hemos buscado ese toque a lo mejor un pelín oscuro de síntesis. Un poquito, pues las canciones un poco más, como dices tú, más épicas, ¿no? O sea, y también son más directas, ¿no? Más, un poco más crudas, ¿no? Que en discos anteriores y con menos fuegos artificiales, ¿no? Digamos. Sin embargo, el tiempo que habéis tenido para recrearos, porque seguramente que ha habido un poco de todo, sí que daría la sensación, a mí particularmente me lo parece, de que, como os decía el otro día cuando escribía el artículo para TNT Radio, ¿no? Aprovechando que pasé a ver uno de vuestros ensayos la semana pasada, pareciera que habéis vestido de tal manera las canciones que le habéis dejado la mejor vestimenta, lo mejor que puede ir para no recargarlo más, y eso hace que tenga brillos, que tenga cosas segundos planos detrás, con voces de soprano, con pianos en alguna ocasión, ¿no? Sí, la verdad es que, hombre, nosotros, en este caso Carlos y Alberto Sara, que han llevado la producción, pues, hombre, siempre hemos metido todos estos elementos, ¿no? Ya desde Superbia, ¿no? De voces, de líricas, de cuerdas de pianos, de incluso sintetizadores, ¿no? Que están oyéndose por debajo, que la gente a lo mejor los aprecia después de varias escuchas, hacen que aunque parezca simple, realmente está corriendo una cantidad de pistas de sonido increíbles, ¿no? Para hacer simple lo que realmente es complicado, ¿no? Entonces es una labor bastante bastante compleja. O sea, no son dos guitarras, un bajo, una voz y una batería. O sea, es ahí sonando muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que nos gusta, y en este sentido, pues tanto Carlos como Alberto, pues al estar trabajando en Cube, ellos tienen una experiencia diaria de lo que es el lado técnico, y Carlos de cómo llevar el lado artístico del grupo, que la verdad es que cada uno tenemos ese un rol, digamos, ¿no? En el grupo, ¿no? Y él Claro. sabe perfectamente llevar ese papel. Lo importante y lo bonito, lo atractivo es que todas esas cosas que hay en la composición de cada una de las canciones, que no solamente es lo básico, como tú acabas de decir, todo eso se puede hacer luego, se pueda llevar bien al directo. En los estudios es sencillo, pero que suene todo como un muro, ¿no? Con la contundencia que suena el álbum, y que yo en parte el otro día pude escuchar en alguna de las canciones que hiciste en el ensayo. Os ha quedado seguramente que también algo de esta última etapa, ¿no? Aunque ya venís haciendo cosas atrás, de hacer tanto, hacerlo de la Sinfonía del Paraíso, de venir de lo sinfónico a meter estas cosas sintéticas, ¿no? Sí, la verdad es que, hombre, es lo que te decía antes, no nos acomplejamos en probar las cosas, ¿no? Hay muchos sonidos, hay muchas cosas que van acompañando, que es cierto que luego en el directo, pues, tienes que elegir qué es lo que vas a tocar, qué es lo que puedes incluso disparar, ¿no? Como vamos todos con el tema de la claqueta y tal, pues hay muchos sonidos que podríamos llevar a un teclista, o podríamos llevar a un pianista, pero es que no puedes llevar a 26 personas en directo haciendo cosas, porque no lo hace ningún grupo hoy en día. Y alguna cosa, pues sí se dispara y sí se suelta, ¿no? Pues para que dé la sensación de que estás oyendo el disco, ¿no? Pero son sonidos que, porque no tenemos ocho manos, sino pues lo haríamos nosotros, ¿no? Aunque tiene el sello Sober, sí que tiene amplia variedad en todos casi yo creo en cada uno de los temas. Y eso haría muy interesante poder ver el álbum, que lo hicierais en algún momento íntegramente, pero también con la complejidad que estás diciendo, ¿no? De que serían muchas cosas que se han metido en este álbum, difíciles a lo mejor de llevar todas a un vivo. Sí, hombre, se puede tocar el disco entero sin ningún problema. Lo que pasa que hay canciones, pues, que tienen un ambiente, que tienen una presencia invitan más a escucharlas en disco que en directo, ¿no? Yo creo que, pero bueno, no, nunca nos decimos que no a nada, cuando también Paradiso era un disco que era muy complejo y tenía muchas cosas, y cuando hicimos la Sinfónica lo tocábamos entero, o cuando hicimos la gira de Morfología. O sea que nunca se sabe. De momento vamos a ir metiendo poco a poco temas hasta que se haga la presentación oficial, de cara a una gira de salas, ¿no? Para cuando ya todos los aforos se puedan llenar y todo esté correcto. El Elegía Tour, imagino. Sí, ahora mismo es un poco como aperitivo, ¿no? Digamos, ¿no? Estos conciertos que vienen ahora en verano, pues es dar a la gente lo que más le gusta de Sober de toda la vida y meter unas cuantas canciones nuevas, pero no de cara a una presentación del disco oficial, para que la gente no se haga el lío de que es una gira de presentación, porque no es así. La gira de presentación será seguramente a primeros del año 2022. Una gira por toda la geografía española, con las salas ya abiertas todas al 100%, sin ningún tipo de restricción, si no pasa nada más, y como debe ser, ¿no? Que yo creo que es, la gente se merece y la gente lo que quiere ver. Claro. Por lo pronto, este sábado vais a tocar en Madrid Escena, vais a hacer un concierto vuestro, porque tocáis solos, o sea, amplio. ¿Habéis seleccionado algunas canciones de este último disco para poder tocarlas ahí? Con los clásicos habituales. Sí. Hay mínimo un par de canciones que vamos a tocar, que la gente ya los ha podido oír en adelantos y en el vídeo, como es Verona y como es Mi Heroína, y yo creo que las hemos integrado muy bien en el set. Y teniendo que echar canciones fuera de otros discos, porque ya pues este es el disco 11 que grabamos de estudio, y claro, por tres singles por disco, pues imagínate las canciones que tienes, que es como hacer un Tetris, digamos. Uh-huh. Va a coincidir que este concierto que vais a hacer va a dar la posibilidad a la gente de que, al ser en un sitio amplio, esté sin la mascarilla, con lo cual vais a tener la ocasión de poder ver los rostros, no solamente los ojos, a muchos de los seguidores que tengáis frente en el auditorio del Parque Enrique Tierno Galván. Sí, la verdad es algo que no contábamos con ello, porque es una medida que se ha aprobado hace poco, pero nos hace mucha ilusión ver a la gente, porque con mascarilla. Solamente hicimos un concierto el año pasado en Coslada, aquí en Madrid, además creo que casi hace un año más o menos, y aunque está bien porque la gente la ve disfrutar y tal, pero no es lo mismo, ¿no? Y es un sitio muy amplio, con medidas anti-COVID brutales, con protocolos altísimos, y entonces que permiten el que quiera que se quite la mascarilla, lógicamente es una cosa voluntaria, ¿eh? Y bueno, pues a disfrutar, y va a ser un repertorio largo, un repertorio intenso. Nosotros creo que vamos a estar a la altura, después de toda la cantidad de ensayos que estamos haciendo y del trabajo previo a este concierto, y yo creo que bueno, pues va a ser un gran día. Oye, los ensayos son minuciosos y el escenario que llevaréis próximamente será minimalista, por hacer un poco un juego de palabras. Sí. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Hoy en día, si la gente ve los vídeos de los grupos en directo, más o menos de nuestro estilo, ya la época esta de los muros de los Marshall, de todo ahí lleno de cosas, pues cada vez eso forma parte muy del pasado, ¿no? Hoy en día ha evolucionado todo lo que es la tecnología en cuanto a las guitarras, los amplificadores, todo, que te permite llevar cosas mucho más livianas, que dejar el escenario mucho más limpio, jugar más con las pantallas, con las luces, con proyecciones. Entonces yo creo que eso también da mucho más aire en el escenario, y la gente pues se centra más en el grupo, ¿no? Que no en todo lo que hay alrededor. Exactamente. Uno cuenta con la distorsión, que las cosas de los montajes de luces, de los montajes de vídeo, pueden distorsionar un poco, ¿no? Para que se fijen más en los instrumentistas, ¿no? En esta ocasión, y que también puedan lucir las partes de cada una de las las partes que en las que cada músico se siente más cómodo en cada una de las canciones. En el disco de Lejía, por ejemplo, ¿en qué temas te has sentido tú más cómodo y sabes que cuando los toques en directo es tu momento? Es decir, cada uno tenéis vuestra parte donde tener vuestro primer plano, aunque seáis una banda. Bueno, la verdad es que en realidad en casi todos, ¿no? Nosotros somos un grupo en el que no hay un guitarra solista, somos dos guitarristas rítmicos y dos guitarristas solistas, ¿no? Y Carlos es bajista y cantante, además. Entonces, digamos que cubre todo el espectro en ese sentido, y nosotros pues nos vamos repartiendo, Jorge y yo, las tareas de, pues eso, todos los adornitos, solos, partes que te paras y haces tú el riff en medio de una canción, o lo hace él. Pero no tenemos cierta predilección por alguna canción en concreto, porque están llenas de matices. Entonces, cada una tiene, o sea, te podría decir todas, ¿no? Porque todas tienen un punto en el que destaca a alguien en concreto en algún momento, ¿no? Eso está muy bien, que digas que todas, porque a mí me parece, en el caso de Lejía, que es de lo que estamos hablando principalmente, me parece que es para cada tema darle una escucha y escudriñar dentro del mismo, ¿no? Claro, han sido 4 años desde que os pusisteis, ¿no? Más o menos, desde Sinfonía del Paraíso, os pusisteis a componer, o mejor dicho, empezó a darle vueltas Carlos Escobedo a las composiciones, ¿no? Y luego os las iba pasando. ¿Cómo ha sido ese proceso en el que vosotros habéis ido metiendo, a partir de la creación de Carlos, cada uno de los de las cosas que hay dentro? Bueno, la verdad es que llevamos ya desde que nos juntamos, ¿no? Digamos, con el sistema de que Carlos pues nos trae la canción, esqueleto de la canción, a veces más completo, a veces menos completo, y le vamos dando, de momento, si nos gusta a todos y vemos que es una canción que puede ir para adelante, pues ya le damos cada uno nuestro toque, ¿no? En el local, en casa, con los sistemas de grabación, un poco dependiendo, ¿no? Pero es cierto que Carlos ya mucho tiempo desde Vulcano, ¿no? Que no se grababa nada nuevo, digamos, original, ¿no? Porque la sinfonía era regrabar Paradiso, ¿no? O sea, que era una cosa diferente. Y bueno, son canciones, Carlos es una persona que está siempre componiendo y de hecho, pues, nos habrá enseñado 30 canciones o un montón, ¿no? Entonces, de esas te vas quedando con las que más crees que pueden ir, ¿no? Y que tengan un concepto más homogéneo, y así ha sido la labor, ¿no? Uh-huh. Bueno, tiempo ha habido para pegar un montón de remates. Alberto Seara, luego en los estudios, también me imagino que habrá contado contigo, o lo habrá hecho por su cuenta y habrá dicho, bueno, en realidad Carlos ha sido quien ha estado ahí metido, sobre todo en primera línea, junto con Flor, ¿no? Pero vosotros, en el aspecto de producción, ibais escuchando también cómo iba quedando la cosa, o era un poco... Sí, que quedan buenas manos. Sí, ha sido un poco una mezcla de ambas cosas, ¿no? Este disco ha sido un poco más especial por el tema de las restricciones. No hemos podido estar todo el grupo a la vez nunca, ¿sabes? Porque, claro, no podían reunirse X personas en un espacio de trabajo tan reducido. Pero bueno, es la forma que tenemos de grabar los últimos discos, ¿no? Que a lo mejor no estaba Manu, no estaba Jorge un día, pero estaba yo grabando la guitarra, o al revés. Pero siempre interactuamos tanto con Flor como con Carlos, y decidiendo qué sonido está bien, qué sonido está mal, qué guitarra se usa, qué no se usa, el pedal, el efecto, el amplificador en concreto, o cualquier cosa que pueda, o sea, que pueda ser mejor para la canción. Eso siempre opinamos y siempre lo hemos hecho, ¿no? A propósito de estas restricciones a las que haces alusión y que todo el mundo hemos sufrido, en mayor o menor medida, ¿cómo has pasado estos extraños días, meses, que se han ido sucediendo a nivel personal, alejado de los escenarios, de todas las personas, familia, amigos, seguidores, que todos estos juntos, de alguna manera, han supuesto seguramente que para ti un punto de apoyo en el día a día, ¿no? Digamos, al día a día normal. Sí, hombre, ha sido un año y largo, bastante duro, ¿no? Para todos, ¿no? Para el sector, además, nuestro ha sido un toque importante, ¿no? O sea, nosotros es cierto que teníamos planeado tomarnos este año con más tranquilidad, ¿no? Hacer los conciertos que saliesen así un poco salpicados y dedicarnos al disco, ¿no? O sea que realmente nos ha ayudado un poco, pero no tanto, ¿no? O sea, no tan extremo. Entonces, pues claro, y luego pues a nivel, aunque oye, tengamos nuestros ahorros y nuestras cosas, pero al final las cosas se van agotando. Entonces tienes que, pues ya, pues, eso, pues pasándolo, entre comillas, a veces bien, a veces mal, sufriendo mucho por la gente del sector que sí que tenía giras y discos y amigos que trabajan pues de técnicos de sonido, de backliners, de tour manager, todo, pues que todo ha sido muy desastroso, no ha habido ni una ayuda al sector, no ha habido nada, o sea, realmente el otro día Carlos lo decía y le sacaban un titular muy mal de contexto en el que, refiriéndose que parecía que en España solamente existía lo que era la hostelería, ¿no? O sea, pero realmente la gente lo que consumía en, aparte de, por supuesto, casas de hostelería, que es muy digno y todo nos encanta, ¿sabes? Pero la gente consumía mucha música y muchas series de televisión y mucho cine en la tele, y los músicos nos hemos puesto a hacer cosas gratis en canales, en Facebook, en movidas, ¿sabes? Entonces, pero que no hemos recibido ni un apoyo por parte de ninguna entidad, ¿no? Entonces, ha sido un año complicadillo. Y regalar, bueno, eso está clarísimo, no vamos a rebatir, porque yo creo que lo que Carlos ha explicado además muy bien, el poco apoyo externo o apoyo económico también, ¿no? Por parte de gobierno, ¿no? O sí. de gobiernos, vamos a decir, ¿vale? Cada uno en su punto, pero la gente ha entendido. ¿Habéis notado el apoyo de la gente de vuestros seguidores? A lo mejor de gente que no era seguidora vuestra, pero se ha asomado a ver qué pasa con Sober, ¿no? En los tiempos presentes, el estar, tanto vosotros como otros músicos, regalando cosas, regalando el tiempo, entreteniendo a las personas, ¿eso ha servido realmente? ¿Habéis visto que ha habido un retorno? ¿O pensáis que todavía es pronto y a lo mejor ahora cuando se siente esa carretera la gente va...? Hombre, yo creo que estamos en el punto del retorno ahora, ¿no? La gente ya va viendo un poquito esa pequeña luz fuera, ¿no? De la salida, y con los promotores estamos hablando, con los managers y tal, y realmente, pues a lo largo de lo que queda de este verano, ¿no? Final de año, va a ir subiendo poco a poco todo la actividad, y el año 2022 por lo visto va a ser una explosión de conciertos y de grupos que vamos a tocar y salir y que van a venir de fuera, que yo no sé si va a haber días para tantos grupos, porque realmente se planea un año 2022 espectacular a nivel musical. Bueno, hay distintas personas que tienen que trabajar en ello. Por una parte, vosotros como banda, lo hago extensible al resto de artistas que nos escuchan a la hora de entregar lo mejor que se puede, bien con disco en la calle o bien con el reenganche en los escenarios, y decir, aquí estamos y lo seguimos haciendo bien o mejor. Y por otra parte, el trabajo arduo de quien esté detrás, a nivel de management, de discográfica, de AR, para que os puedan conseguir un hueco donde la gente pueda elegir y pueda ir a veros, porque seguramente que más de uno, no hablo solamente de Sober, va a tener la difícil tarea a veces de tener que coincidir en el mismo día con otras bandas tocando, o simplemente no poder tocar en la sala que quisiera porque ya estuviera pillada. Sí, eso ya tenemos a nuestra agencia de contratación en ello. Y ya estamos cerrando todas las salas para el año que viene, porque lo que dices tú, hay una cantidad de colapso, de retraso de grupos, de festivales que no se han podido hacer y que tienen que repetir artistas. Hay grupos que eso también nos enteramos el otro día, que es una cosa que la verdad que nos molestó mucho. Hay grupos extranjeros que habiendo cobrado el caché que tenían para un festival en el año pasado o este año, lejos de apoyar, no han devuelto el caché, ¿sabes? O sea que ha sido, y más de un grupo, o sea, más de alguna persona se sorprendería de los grupos que son, ¿no? Pero bueno, luego la verdad, pues cada uno le pone a todo el mundo en su sitio, ¿no? Sí, porque luego estas cosas terminan saliendo. Claro. Y la verdad es que la semana pasada que hablaba con Fernando Madina de Reincidentes aquí en Mr. Virus y hablábamos precisamente también de cómo algunos grupos han pospuesto giras o bueno, no sabemos qué pasa con ellas, directamente han desaparecido y entonces no han devuelto la pasta a los propios seguidores. Sí. Entonces aquí hay como una especie de cosa viciosa que hace la cara oculta de la industria, ¿no? O la cara... Sí, ha sido un poco... Hay un poco de todo, ¿no? A nivel nacional nadie ha hecho nada raro, pero festivales grandísimos que todos sabemos que se hacen, pues no han podido volver entradas hasta el último momento porque los grupos no devolvían los cachés. Entonces el promotor no tenía el dinero de poder devolver esa entrada porque los grupos... internacionales el 90% o el 95% cobra el caché o gran parte del caché por adelantado. Entonces, antes de pisar suelo español, entonces imagínate el nivel de ni seguros ni nada. Además, es que el COVID no lo cubría ningún tipo de seguro. Entonces, ha sido, nos contaban muchos promotores grandes que ha sido señor de luchas, persecuciones a grupos para poder devolver esas entradas de la gente que no quería esperar hasta el año que viene, ¿no? Ya. Bueno, la verdad es que son temas delicados, pero interesantes de comentar y tendrían debates. Y seguimiento, sobre todo mucho seguimiento. Pues yo creo que Elegía es un disco que está encaminado a que la gente con una primera escucha ya se sienta un poco absorbido del contenido. Además, es una edición. Yo tengo la de CD libro, pero la de vinilo también es muy bonita porque lleva un libro adosado, ¿verdad? Con un buen grosor. Sí. Con unas representaciones muy bonitas que las ha hecho Diana, la hija de Carlos. Sí. Lo que son los dibujitos, ¿verdad? Sí. Y me parece interesante en estos tiempos en los que a lo mejor, precisamente porque la economía ha menguado, a lo mejor algunos artistas dicen vamos a ofrecer menos inversión en lo que saquemos porque no hay pasta, pues que se haga este tipo de cosas que invitan al coleccionismo en lugar de a la... Sí, la verdad es que la edición del disco la hemos cuidado muchísimo. Va en formato, es casi un libro con un disco. Entonces, por ejemplo, el vinilo parece un libro de tapadura, bueno, es de tapadura de hecho, y con todas las ilustraciones de Diana, de Aleja, de Carlos, que la verdad es que es un artistaza y pinta estupendamente. Y bueno, queda espectacular, ¿no? Hay que decir que nos hemos peleado muchísimo con la distribuidora para reducir el precio al mínimo, ¿sabes? Para que la gente pueda acceder a lo que es el disco o al CD, y ha quedado un precio súper bueno, teniendo discusiones gigantes con ellos, pero para que la gente que quiera este formato, pues es que te llama la atención, ¿no? O sea, lo quieres tener, tanto el CD o el vinilo, que también incluye el CD además. O sea, la gente que quiera el formato un poco más grande, pero no tenga donde poner un disco, viene dentro un CD físico y un código de descarga digital además. O sea, que yo creo que es un poco poner la gente, o sea, poner toda la carne en el asador y darse los resultados. Oye, y este nuevo ciclo que iniciáis con el Dromedario, el Dromedario Records, sí. Un sello más pequeñito, ¿verdad? Lo hacéis... porque las compañías siempre han sido muy jorobadas y tal vez los dromedarios tienen menos jorobas. Bueno, no, o sea, me está bien lo que has dicho, pero las compañías, nosotros hemos pasado, por suerte o por desgracia, por casi todas las compañías grandes de este país, y las compañías no es la compañía en sí, es la gente que forma, ¿no? Y que en ese momento trabaja en ella. Hay gente que va, igual que se fichan jugadores de un equipo a otro de fútbol, pues aquí en la compañía pasa lo mismo, ¿no? Entonces, puedes estar muy bien en una época en una, pero de repente el que te lleva a ti ya no ha trabajado con ellos, ha ido a otra, y el que ha entrado no sé qué tanto tu proyecto, y te tienes que ir a otra compañía donde, o buscar a esa persona donde se ha ido, hasta que llegó un momento pues que dijimos, mira, nos encontramos con Alain, que es batería de Marea y uno de los dueños del dromedario, que nos lo puso muy fácil y nos entendemos mucho, somos muy amigos desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues no vimos ningún tipo de problema, todas eran ventajas, además de nuestra agencia de contratación. Y llevan toda la vida trabajando en el rock, el mundo del rock, es una oficina grande, que trabajan, que llevan a Robe, a Extremoduro, a Marea, o sea, digamos que no es una mini compañía, ni, o sea, es una infraestructura espectacular. Y bueno, pues nos sentimos queridos, cuidados, mimados, y cosa que otras veces en otras compañías también hemos tenido, pero no toda la vez, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, pues es un paso muy bueno, y creo que para más, para nuestra flexibilidad y la libertad que tenemos a la hora de hacer las cosas, era necesario, ¿no? Fabuloso, Antonio. Pues el sábado, mañana mismo estamos viendo ese concierto en Madrid Escena, y bueno, seguramente que vamos a disfrutar todos los que estemos allí presentes de ese reencuentro con vosotros al directo, y seguramente que se va a notar que habéis puesto muchísimo empeño, muchísimas ganas y dedicación hacia todos los que os van a estar sentados ahí enfrente, en todas estas horas de ensayos que habéis tenido. Sí, seguro que sí. La gente creo que se lo va a pasar muy bien, y de hecho nos llega el feedback del club de fans, de tal, y viene gente de toda España a verlo. Entonces, y es de agradecer, ¿no? Como están las cosas, pues que venga gente de todos los puntos de España, pues es un lujo, ¿no? Entonces haremos un concierto en correspondencia a eso, a ese sacrificio. Lo íbamos a hacer igual de la forma, pero que estamos con mucha ilusión, ¿no? Con mucha ilusión y con muchas ganas, y muy comprometidos con la gente que va a venir, ¿no? Así que nada, pues nos vemos en los escenarios o donde coincidamos, y nada, darte las gracias y un saludo a todos los oyentes, y nos vemos este sábado. Dentro del túnel, donde no se ve la claridad, enfermo. bittersweet and the daylight seems to last forever when all you need is a place to hide away. All these dark thoughts and fractured scenes are a shadow play that makes me restless. Time goes by as I wait for judgment day. Ellos se hacen llamar Neon Fly y es el nuevo álbum que esta formación de metal británico ha sacado a través de el sello alemán Noble Demon. Tras fichar con ellos, ellos tenían previamente grabados 2-3 discos y un EP desde 2008 que empezaron a poner en funcionamiento esta historia que lidera un guitarrista como es Frederick Thunder y que dice que le ha llevado entre 4 y 5 años de tiempo y una cantidad imposible de valorar de ahorros el componer este nuevo disco que ya tienen en la calle llamado The Future Tonight y que incluye algunas colaboraciones, entre ellas la que da título al álbum que hemos escuchado ahora mismo, con la participación del cantante George Street, que es el George Street es el vocalista de los Soilwork y también de The Night Flight Orquesta. Bueno, un polivalente músico, porque también hace otras historias aparte de estas dos mencionadas. Y de Neon Fly a los sonidos sinfónicos de Rhapsody of Fire, una banda con ya mucho pedigrí desde la Italia más sinfónica y que en estos días se publica I'll Be Your Hero como nuevo single incluido dentro de un EP que ya sabéis que Rhapsody of Fire antiguamente eran Rhapsody, pero se cambiaron el nombre debido a esa bifurcación de miembros y de bandas, ya que Luca Turilli, uno de los integrantes originales de Rhapsody, pues se marchó, inició su carrera en solitario. Luego podemos escucharlo, así unimos distintos sinfonismos en tiempos actuales. I'll Be Your Hero, Rhapsody of Fire. One day I'll be your hero. Ser de otra manera, suena muy bien lo nuevo de Rhapsody of Fire. Ahí integran como buen tándem de actualidad y modernez el único miembro original que queda de la formación ya desde hace mucho tiempo, como es el teclista el teclista Alex Storopouli, que fue el quien junto a Luca Turilli hicieron funcionar Rhapsody of Fire, Rhapsody, en fin. Y nada, y aquí está pues ese cantante que lleva desde 2017 formando parte de Rhapsody, Rhapsody of Fire, Giacomo Boli, que es un joven vocalista que salió de un concurso televisivo, The Voice of Italy, y que enseguida Alex le echó el ojo y estuvo detrás de él un par de años hasta que finalmente le convenció, porque tenía otra banda también antes de entrar a Rhapsody of Fire, en la que estaba funcionando Giacomo Boli. Y desde entonces, pues muy bien, ya se le escucha ahí la voz que estupendamente. Fabio Lioni es quien salía de la banda en 2015-2016 y entonces entraba como sustituto este Giacomo Boli. Y curiosamente os comento lo de Fabio Lioni, que había formado parte de Luca Turilis durante todos los años anteriores, un montón, pues estaba Luca Turilis con su proyecto, funcionando sus distintos proyectos, porque él iba cambiando el nombre, Lucas Turilis Rhapsody y otros, y decidió primero hacer un aniversario. Se juntaron Rhapsody, Rhapsody of Fire, los viejos compañeros, para hacer un aniversario en el que participaron pues todos. En 2018 es el Rhapsody 20 Anniversary Farewell Tour, y entonces se juntaron Luca Turilli, Alex, Fabio Lioni e hicieron un tour. Cuando terminó todo aquello, Turilli le dijo a Fabio Lioni: oye, pues ¿por qué no sacamos un proyecto? En 2019, al año siguiente, y entonces crearon ese único disco llamado Turilli Lioni Rhapsody, ¿vale? En el que estaba los dos músicos súper encantados de hacer cosas orquestadas y sinfónicas, como este tema llamado Phoenix Rising, que era la apertura de aquel fabuloso álbum de esta otra historia de Luca Turilli. Impecable Luca Turilli con este Rebirth and Evolution. Fabio Lioni en la voz. 30. Y con esto nos vamos, porque se nos acaba el tiempo. Esto fue Mr. Virus con Raúl García. La semana que viene, más. Ser buenos o malos, pero estar ahí presentes. Chao. Space and time. May I drown in a tear of emotion to survive.